Si quieres subir la cuerda para opositar, una cuerda de cáñamo de 30 milímetros debes usar. Mi Gym en Casa, episodio 164. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podréis llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio, o incluso hacer vuestra propia planificación. Además, tenéis cursos sobre movilidad básica y de escápulas para tener unos hombros sanos, así como el de sentadilla de descanso, el de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar, y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de slackline o cuerda floja. Y bueno, y el recién sacadito del horno, el de subir la cuerda básico de este mes. Así que los que os mola ese ejercicio de calistenia o los que estáis opositando para bombero, echadle un vistazo porque podéis sacar una información muy, muy valiosa y muy práctica. Ya sabéis que cada mes hay un curso nuevo o un nuevo plan de entrenamiento. ¿Cómo os hacéis socios? Por 10 euritos al mes, simplemente. No hay compromiso de permanencia ni rollos raros. Podéis estar todo el año suscritos por 99 euros al año, que os ahorráis 21 eurillos. Bien, ahí tenéis la cuña del día a día. Vamos a hablar hoy también de trepa de cuerda, ya que saqué el otro día el curso, vamos a darle una vuelta de tuerca a este tema. ¿Qué cuerda comprar? ¿Vale? Bien, antes quería comentaros un par de cosillas. Siguen abiertas las inscripciones para el proyecto Tarzán. La verdad es que se estoy apuntando bastantes. Todos los días recibo correos, ya he hecho el ingreso o tal. Bueno, me preguntáis mucho, yo creo que es la pregunta que más me llega, ¿qué nivel de forma física tengo que tener? Vale, no hace falta que tengáis nivel de forma física. Bueno, alguno tendréis, ¿no? Si no, no podríais ni andar. Pero no hace falta que entrenéis, ¿vale? Si estáis empezando, simplemente con que tengáis curiosidad sobre el tema, aunque fuerais sedentarios, no pasa nadie, ni os va a echar la bronca, ni os va a poner ahí, os va a señalar con el dedo, ¿vale? Porque la única parte de entrenamiento práctico que va a ser un entrenamiento HIIT, que lo de HIIT es alta intensidad, pero no tiene por qué ser, para lo que uno es andar a trote, para otro es sprintar, ¿vale? No os asustéis, va a ser totalmente adaptable, además lo vamos a pasar muy bien. Y, o sea, no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Y en cuanto a trabajo de fuerza y tal, si estáis empezando, además, mucho mejor, porque así vemos la técnica, la corregimos in situ, yo creo que os puede resultar muy interesante. Os hablo solo de la parte de entrenamiento práctica, que os puede preocupar el tema del nivel de forma física, ¿vale? A mí me habéis preguntado, transporte público para allí está muy complicado, o sea, podéis llegar, pero igual tenéis que salir el miércoles, ¿vale? Hasta que llegas allí las conexiones, luego la pista, pues no hay transporte público, lógicamente, con lo cual, pues tampoco hay. Y nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, en el apartado contactar me la comentáis. Otra cosilla, ya os he dicho hace poco que no contesto ya los mensajes de iVoox porque me llegan 100.000 y ya pues me vuelvo un poco loco, no sé el que me ha llegado, el que no me ha llegado, pero los leo todos, ¿vale? O sea que si también queréis dejar ahí alguna duda, pues oye, normalmente la suelo rescatar, pero mejor el apartado contactar. Y es que el otro día leí uno que me decía una chica, no me acuerdo el nombre, tienes la misma voz que Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio este, ¿no? Dice, me pongo a escuchar el podcast y no sé cuál estoy escuchando. Digo, joder, ahí estas manchas en la pared son de una mujer que vivió aquí hace 200 años, ¿no? Pues un poco ese rollo, no sé muy bien qué voz tiene, pero bueno. Bueno, no sé cómo tomármelo, si como un piropo, pero bueno, es igual, ¿no? Es un tío ahí de los medios, pues imagino que tampoco estará mal la voz. Bueno, nada más, simplemente era comentaros eso. Bien, vamos ya con el episodio en sí. Bueno, si queréis subir la cuerda, la mejor cuerda, valga la redundancia, que podéis encontrar es la típica que esté en un polideportivo o parque de bomberos, que lleve ahí años, que tendrá un agarre espectacular, ¿vale? Debido a los kilos de magnesio que tiene impregnados, ¿vale? Cuando la utiliza mucha gente para subir la cuerda, nos echamos magnesio en las manos y al final pues vamos impregnando de magnesio toda la cuerda, con lo cual hace que el agarre sea perfecto, ¿vale? Iba a decir un taco, pero que sea sublime. Bien, en esta categoría, lógicamente, no incluyo las típicas cuerdas estas de gimnasios viejos que están deshilachadas y que nadie sube, solo está deshilachado los dos primeros metros, que es donde llega la gente, ¿no? Hablo de cuerdas que estén en uso. Pero si no tenemos la suerte de tener acceso a una cuerda de este tipo con un agarre excelente, no nos queda más remedio que comprarnos una, ¿vale? O yo qué sé, bueno, sí, comprarnos, iba a decir que no lo deje a alguien, pero no, la gente no suele tener cuerdas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer con una? Bueno, si nuestro objetivo, a ver, vamos a diferenciar un par de objetivos. Si nuestro objetivo número uno es opositar para bombero, no hay duda, ¿vale? Aquí optaremos por el cáñamo de 30 milímetros, ya que es la oficial, digamos, que se utiliza en las pruebas, ¿vale? No hay una estándar, no hay ningún sitio que sea oposicionesdebombero.com, página oficial, ¿no?, de la Federación de Bomberos Española. No existe eso, ¿vale? Pero la que se utiliza en allá donde vas, yo donde cuando opositaba hace ya más de 12 años, toda era la misma, ¿vale? Cuando vas a un parque de bomberos es este tipo de cuerda, ¿vale? De cáñamo de 30 milímetros. Si la queremos para entrenamiento de trepa de cuerda sin más, o sea, porque nos mola subir la cuerda, pues lo que estoy haciendo ya ahora, ¿no?, que ya no tiene nada que ver con la oposición, no tengo ese fin, pero me mola ese trabajo de tren superior, a mí es que me encanta, ¿vale?, de potencia y tal. O hacéis tipo crossfit también, que también se sube, pero se sube con agarre de pies, ¿vale? Bueno, pero bueno, al fin y al cabo, en este caso de la elección de cuerda, tampoco nos importa demasiado. Luego veremos qué detalles tenemos que prestar atención, ¿vale? Bien, vamos a, en este caso, si va a estar en el exterior, igual podemos sacrificar este agarre óptimo por su mayor resistencia a condiciones climáticas adversas, llámese, bueno, sol, aunque no sea muy adverso, pero a la, pues a los materiales que están en el, ahí que les da el sol se van estropeando, y a la lluvia, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la mejor cuerda de trepa que podemos comprar. Primero vamos a prestar atención al grosor, que seguramente sea lo más importante, ya que va a determinar la facilidad con la que del agarre, ¿vale? Con la que vamos a agarrar la cuerda y a poder subirla. La medida estándar para oposiciones y el grosor óptimo son 30 milímetros, es decir, 3 centímetros de grueso, ¿vale? Más fino que esto resulta más incómodo de agarrar, y si es más grueso vamos a necesitar más fuerza. Por llevar esto al extremo, imaginaos subir por una cuerda de 5 milímetros, es decir, como agarrar una botella de una lata de Coca-Cola, de cerveza, ¿vale? Intentar, imaginaos un grosor de esa cuerda, poneros una cuerda de ese grosor, imaginaos poner hacer de ahí dominadas o incluso subir, ¿no? Pues el agarre nos falla. Cuanto más fino, mejor, con cierto límite. Ya por debajo de 30 milímetros es más incómodo. Yo tuve una que, bueno, que compró mi hermano, hace unos pescadores, bueno, esto es un poco una película, pero sí que estaba, tenía ya 25, 28 milímetros, ¿vale? Tenía ya menos, era más fina y sí que costaba más. También depende de la persona. Si, por ejemplo, sois una mujer que tiene manos pequeñas, que sois chiquititas, o un hombre chiquitito, así, yo no tengo las manos muy grandes realmente, pero una mujer pequeña, pues igual esté más cómoda con una cuerda de 25 milímetros que con una de 30, ¿vale? Pero si vuestro objetivo es opositar, también hay chicas bomberas opositando, que también me habéis mandado algún email, pues 30 milímetros, ¿vale? Usar la estándar. Y ante la duda, pues oye, yo también utilizaría la de 30, ¿vale? Bien, ¿qué material? Bueno, ahora que tenemos claro el grosor, toca ver el material óptimo para nuestro cometido. En función de dónde vayamos a utilizar la cuerda, será mejor un tipo de material u otro. Bueno, primero el cáñamo, ¿vale? Es el material más común y el que se usa en oposiciones. Repito mucho lo de oposiciones porque los que queréis opositar para bombero, que imagino que seréis la mayoría que os interesa este tipo de ejercicio, aunque los otros también os interesa, os puede interesar, os interesa realmente que lo vais a encontrar el día de la prueba, porque dices, sí, a ver, estoy utilizando una cuerda sintética, luego el día de la prueba me llevo una sorpresa porque flexa más o el tacto es diferente, ¿no? Pues cuanto más parecido sea, mejor. Bueno, la de cáñamo, a secas, tiene el mejor agarre y apenas sufre desgaste. Al principio huelen bastante mal, huele como la cuerda de bramante, no sé si habéis utilizado alguna vez el hilo de bramante, yo que sé, para hacer por ahí manualidades y cosas, huele como a cuero así, como súper fuerte. Bueno, los primeros días, si la utilizas en un sitio pequeño y cerrado, como un garaje, vas a notar el olor, ¿vale? Luego va desapareciendo poco a poco. Como dato curioso, decir, bueno, esto que hace, he tenido antes una cuerda que utilizaron durante años unos pescadores, ¿vale? Les compramos unos pescadores que ya la desechaban, una maroma de estas bastante larga, no sé si era de 20 metros. Y los vendedores nos recomiendan este tipo de cuerda si se va a dejar en el exterior porque aguanta mal la humedad. Pero entiendo que el agua salada, porque más humedad que unos pescadores, ¿no? Igual el agua salada actúa diferente sobre el material que el agua dulce o que el agua de la lluvia, ¿vale? Ahí ya no puede entrar. Lo que sí que os digo, bueno, la cuerda de cáñamo a secas, cáñamo, tal cual, es el tipo de cuerda que yo utilizo, la cuelgo en el exterior para entrenar y luego la quito, ¿vale? Si la tenéis que dejar fija, pues igual tenéis que plantearos las opciones que vamos a ver a continuación. Aunque ya os digo que esta de los pescadores, imagino igual es por el agua salada, pero aguanta tralla, ¿vale? Bien, siguiente material, cáñamo de Manila. Por eso antes decía cáñamo a secas, ¿vale? Cáñamo tal cual y cáñamo de Manila. Es muy parecido al anterior, pero es mucho más áspero al tacto. Solo suelta un montón de pelillos. Es como la típica cuerda de pita, como un amarillo más claro. Bueno, que también depende del tipo, tampoco varía mucho color, ¿vale? Es como más, de una sensación como más débil, como si se estira más al subir por ella. Y además cuando te cuelgas de ella, como que suena. no sé, no me sale bien el sonido, pero como que suena, ¿vale? Esto hace que el agarre mejore un poco, pero aún así diría que, o sea, este hecho de que la puedas, del agarre áspero, pero aún así es peor que el del cáñamo normal el agarre, ¿vale? Es la utilizada en las competiciones de CrossFit, porque este tipo de material es el más usado en el continente americano, con lo cual lo del CrossFit viene de ahí, de este mundo, pues por eso utilizan esa, ¿vale? Según el fabricante, tiene mejor aguante al estiro que las primeras, que las de cáñamo a secas, pero en interior diría que dura menos debido a que va perdiendo pelillos día a día con el uso. Ya he utilizado alguna, con algún amiguete, vamos, con Luis, que se vino Andes, que estuvo además aquí en el podcast hace tiempo. Estuvimos haciendo fotos en casa y tal, probándola, y el suelo se quedó lleno de pelillos, o sea que sí que va perdiendo, ¿vale? En cambio, las de cáñamo tal cual no tiene esa pérdida, ¿vale? Se ve como más fuerte. Y luego están las sintéticas, que son de polipropileno e imitan a las de cáñamo, o sea, a la vista. Su resistencia para estar en el exterior es la mejor de todas, pero a cambio tienen el peor agarre de los tres materiales, con lo cual, la vas a dejar en el exterior puesta o en un parque o en una parcela que tienes allí, pues oye, igual esta te dura la vida, ¿vale? Te dura mucho más, pero el agarre es peor. Estas tengo que decir que no las he probado, pero el fabricante pues es lo que dice, así que bueno, pues le haremos caso. Pero ya os digo, si oposición, de cáñamo a secas. Bien, vamos a ver algunos detalles importantes. Longitud. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos 1,5 metros más de cuerda de la altura que queremos subir. Por ejemplo, por hacer la altura típica de las oposiciones, si quiero subir 6,5 metros de altura, es decir, desde el suelo hasta la campana o hasta un punto que me pongo fijo, tengo 6,5 metros, necesitaremos una cuerda de 8 metros, es decir, 1,5 metros más, ¿vale? Esto se debe a que nos comeremos prácticamente 1 metro en el punto donde la colgamos y al menos 1,5 metros para poder sentarnos encima de ella y tensarla. Es decir, esto tiene técnica, en el curso, en la intro igual lo habéis visto del curso, los que estéis suscritos podéis ver el curso completo, la técnica de sentarte sobre la cuerda para tensarla, porque una cuerda de 6 metros o de 7, pues parece una goma. En sentido, vale, no es una goma, pero realmente cuando te subes a lo mejor baja, no sé, 20 centímetros, igual es mucho, ¿no? 10 centímetros, 20, pero realmente sí que se nota, ¿vale? Sobre todo al principio. Con lo cual, al sentarnos encima necesitamos que tengamos un sobrante para tensar bien la cuerda, ¿vale? Esto es fundamental para las oposiciones. Si no vais a opositar, pues no es tan relevante, pero nos va a hacer que mejore el tiempo, ¿vale? Y sea más óptima la subida. Bien, a la hora de esto, por el cabo del final, ¿vale? Donde nos sentamos, arriba donde la vamos a colgar. A la hora de preparar la cuerda para colgarla tenemos tres opciones, ¿vale? Guardacabos, es decir, es un bucle trenzado en la propia cuerda con un refuerzo metálico en su interior, es decir, como si tuviera ahí un bucle, la vuelven como a trenzar, como a, iba a decir coser, pero bueno, no, es trenzar y tiene una parte, un refuerzo metálico en el interior que hace pues que quede súper protegida y es como la cuerda tipo, ¿vale? Si la vas a dejar puesta en un polideportivo y tal, yo creo que es la opción más chula, más bonita también, pero abulta mucho y es bastante pesado. El anclaje tipo clamp, o sea, clamp, es como una especie de tubo metálico, ¿vale? Con tornillos pasantes y en ese tubo tiene como una argollita, ¿vale? Que pues ahí, de ahí colgamos el mosquetón para colgar la cuerda. Es pesado, pero abulta menos que el anterior, que decíamos que va trenzado, es un poco más aparatoso. Y luego está el nudo, un nudo tal cual, que es el más económico y ligero, pero el menos vistoso también, ¿vale? Necesitamos un mosquetón de pera para poder hacerlo. Y pues si, como es mi caso, por ejemplo, yo tengo cuerda en el parque, pero a veces entreno por ahí en un puente que la cuelgo. Las imágenes que podéis ver en las notas del episodio, por cierto, que ahora las comentaremos, es como tengo que llevarlo en una mochila durante bastante rato, pues, y también por sencillez, pues he puesto un nudo, ¿vale? Así no me ahorro pues el peso extra de que la propia cuerda ya pesa, de tener un anclaje así un poco más aparatoso, ¿vale? Y es bastante, vamos, seguro de sobra, ¿vale? Si dejas un poco de cabo y, pues, sobre todo, es más ligero. Si lo vais a colgar en un sitio fijo o en un polideportivo o en un sitio tal, oye, pues, o sois entre varios y vais a comprarla, coño, pues hacer el desembolso porque queda mucho más bonito que un nudo ahí con un mosquetón que queda un poco más cutre, ¿no? Pero bueno, yo os dejo diferentes opciones y vosotros elegid la que más os convenza. Bien, remates de las cuerdas. Bueno, los cabos, que se llaman los extremos de la cuerda, deben ir protegidos para que no se nos vaya deshilachando con el uso. Lo mejor es un plástico termorretráctil que se adapta a la cuerda con el calor. Aunque si no disponemos de él, podemos rematarla de forma aceptable con un esparadrapo de tela, ¿vale? De tela, como que se adapta mejor, ¿vale? Das ahí bien vueltas y se queda rematado. Pero lo mejor, hay fabricantes en el sitio donde la compres que suelen vender un plástico, ya os digo, termorretráctil. ¿Esto qué es? Que lo envainas en la cuerda, le calientas con un mechero y se retrae, ¿no? Como dice la palabra termo, retráctil. Con el calor se retrae. Se pega así a la cuerda y queda niquelado. Bien, otro detalle. Magnesio. Bueno, el magnesio es fundamental para tener un buen agarre de la cuerda, sobre todo si es nueva, ¿vale? Compra magnesio en polvo o un bloque de estos que utilizan en los escaladores, del Decathlon y tal. La diferencia es abismal, ¿vale? Sobre todo con calor. O sea, un día de calor, como te empiecen a sudar las manos, es que igual no eres capaz ni de subirla, ¿vale? Con lo cual, el magnesio, básico, sobre todo para cuerda nueva. Las cuerdas que ya están en un polideportivo, en un parque de bomberos, que tienen mogollón de magnesio, que se usan, claro, si no se usan, no tienen magnesio, pues igual hasta podrías subir sin magnesio, ¿vale? Pero el magnesio se nota muchísimo. Bien, otro detalle, los primeros días con la cuerda nueva. Debido a que la cuerda nueva viene enrollada de fábrica o del almacén, viene ya, o sea, tiene como muchos bucles y tiene, digamos, un recuerdo en forma de giro cuando intentamos subirla, ¿vale? Para ilustrar esto, os dejo un pequeño vídeo de cuando estaba haciendo el curso de subir la cuerda básico, en el que hago 5 dominadas y doy como 7 vueltas, ¿vale? Empiezo, o sea, me cuelgo de la cuerda simplemente al estar colgado y cada dominada doy como una vuelta y pico, ¿vale? O sea, la verdad que está bastante gracioso. En las notas del episodio lo tenéis. MiGymEnCasa.com. Ponéis en Google MiGymEnCasa.com 164 y os saldrá este episodio, ¿vale? Ahí tenéis, o sea, para que veáis, un poco para ilustrar lo rizada que está la cuerda. Con el paso de las semanas, de los días, la cuerda ya como que se va estirando, aunque si la guardéis a guardar enrollada vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Entonces también tened en cuenta eso, tened paciencia, porque cuando vas, además sobre todo al principio, cuando estás entrenando con ella, ya que te cuesta adaptarse a ese nuevo elemento, encima vas dando vueltas de campana, es como súper desesperante, ¿no? Entonces, con lo cual, tened paciencia los primeros días que pasan estas cosas. Podéis, si veis que siempre gira para el mismo lado, podéis, antes de subir o de hacer las dominadas, hacer unos giros en el sentido contrario para compensar esto, ¿vale? Ya os digo, se va mucho más rápido con una cuerda instalada durante años y con mucho magnesio en la cuerda que recién estrenada. O sea, no solo las vueltas, sino aparte el magnesio, ¿no? Pero poco a poco, oye, os iréis haciendo con ella y sobre todo, el día que agarréis una cuerda muy sobada, pues volaréis, ¿vale? Vas a decir, Dios, esto es la leche, ¿no? El día que coges una cuerda buena, pues se nota mucho la diferencia. Bien, Sergio, ¿dónde compramos la cuerda? Bueno, si vives en una ciudad grande o medio grande, es fácil que una ferretería bastante grande también, pues tengan cuerdas de este tipo. Pero tened en cuenta que lo mejor es que sea de cáñamo y no de cáñamo de Manila. Es fácil que los vendedores no sepan ni distinguirla, ¿vale? Solo tiene un tipo de cuerda. Suele ser más fácil que tengan el de Manila que el cáñamo normal, ¿vale? Aunque son menos comunes, las cesterías también, si vives en Madrid, las cesterías también tienen este tipo de cuerdas, ¿vale? Ahí en Madrid, yo cuando la compré la primera, hace 14 años, había una cestería al lado de una academia de bomberos y allí sí que la tenían, ¿vale? Pero ya os digo, aunque era de cáñamo, del diámetro perfecto, los primeros días era horrible subir por ahí. No tenía magnesio, giraba. Y bueno, y luego tenéis la opción online, ¿vale? Por internet podéis buscar infinidad. Casi todas las que hay son de Manila, tenedlo en cuenta, ¿vale? Y de nuevo, eso, atentos a ese detalle. Yo he comprado un par de ellas en cabosycuerdasvizcaya.com. Os dejo ahí el enlace. Me han llegado súper rápido y no he tenido ningún problema con ellas, ¿vale? También os digo, no tengo ningún tipo de relación comercial con ellos, o sea, con lo cual no ni me llevo yo nada ofreciéndoles, o sea, diciendo su página ni nada, sino yo he comprado allí y me ha ido de lujo, ¿vale? cabosycuerdasvizcaya.com. Bien. ¿Queréis saber más sobre cómo subir la cuerda de forma eficiente y segura, progresiones, técnica y entrenamiento? Pues quizás os interese echarle un ojo al curso de subir la cuerda básico. Ahí os dejo también las notas del episodio, la intro, para que veáis si os puede interesar, sobre todo a los que estáis opositando o a los que os gusta este tipo, este nuevo ejercicio de calistenia bastante retador y que a mí, pues que os digo, me encanta. Bien, espero que os haya resultado interesante y práctico sobre todo este tipo de este episodio, ¿no? Sobre qué tipo de cuerda comprar y nada más, pues agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta en iVoox, esos comentarios que dejáis por ahí, graciosos algunos. Y nada más, muchas gracias por estar suscritos a los cursos y muchas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.